Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Dramaturgo y dramaturgista, ¿no es lo mismo? No es lo mismo. ¿Por? Porque dramaturgo es el que escribe la obra de teatro. Ah. Dramaturgista no escribe necesariamente. Analiza, interpreta, colabora con lo que sería la cohesión de signos de toda la escena. Estaba tomando nota de que la mitad de las bailarinas de Tinelli estudiaron danza en el Instituto Universitario Nacional de Artes. Por ¿Esto lo es menos, bueno o es malo? Y no sé, es interpretable. Bueno, ¿y vos cómo lo interpretás? Para mí es una contradicción, y todas las contradicciones en un sentido son buenas, ¿no? Permiten cambios, dinamismos. Y tienen aspectos que tienen que ver con que el arte se amplíe, se vuelva más al alcance de más gente, pero por otro lado, la vieja polémica esa de Benjamin y Adorno, por otro lado, se industrializa en el sentido de achatarse y tiende a... Hay que hacer una lucha del sujeto, hay una lucha del artista en realidad por recuperar espacios. Alguien puede ir a bailar a lo de Tinelli y hacer algo diferente. No sé si es bueno o es malo. Alguien puede ser algo diferente. ¿Diferente? Desde el punto de vista de la calidad. Desde el punto de que vista... ¿Que vos decís que alguien lo percibe? Sí, yo creo que sí. Que la gente percibe la diferencia. Y la resistencia es una forma del arte, una típica forma del arte. Entonces, estar en un sistema siempre genera contradicciones y problemas al artista. Y el artista resiste esas contradicciones y las supera, las va superando. Y algunos después se achanchan, se adecuan, quedan subsumidos en el sistema, pero no solamente con Tinelli, pasa con desde el teatro de revistas hasta la música enlatada. Digo, pasa en muchas instancias. Pasa y no pasó siempre, no seguirá toda pasando la vida pasó. Siempre bajo cualquier sistema. Y sí, los pintores de las épocas del medioevo, del renacimiento, hacían publicidad en murales para los reyes o para el Vaticano. Los músicos lo mismo, los actores de las cortes, ¿no? O sea, siempre el arte es multifacético en ese sentido. Hay mucho prejuicio al respecto, que no. Un clásico, ya un clásico, ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Radio Pública, domingos, a las 10, decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es la rectora de la Universidad Nacional de las Artes, Sandra Torlucci. Vos dijiste alguna vez que es un error considerar al arte como una sola disciplina, ¿está sí, bien? Sí. Bueno. Hay quienes lo consideran como una sola disciplina, y en ese caso, ¿por qué? Sí, hay quienes lo consideran una sola disciplina porque tienen es un problema epistemológico este, porque consideran el arte como parte de un sistema cultural que no es exactamente ni ciencia, digamos, ni técnica, ¿no? Ni tecnología. Entonces el arte sería como un campo, disciplinar. ¿Sí? Mientras que para nosotros la producción estética, la producción de conocimiento que es el arte y que provoca el arte atraviesa todos los planos, el científico, el tecnológico y el cultural en general, igual que otros campos de conocimiento. O sea, es más, un dominio, si querés, es más amplio que una disciplina. Hay disciplinas, el teatro, la danza, la performance, la música, ¿sí? Esos son lenguajes o disciplinas, hay toda una discusión, pero el arte en términos generales es como decir la ciencia. Nosotros no podemos decir la ciencia es una sola disciplina. No podemos decir la tecnología es una sola disciplina. El arte no es una sola disciplina. Antes de ser la rectora de la Universidad Nacional de las Artes, Sandra Torlucci fue la decana del Departamento de Artes Dramáticas, pero su trayectoria y experiencia, entre otros anclajes, la refieren como secretaria académica de la Maestría en Administración Cultural de Filosofía y Letras de la UBA y del Centro Cultural Ricardo Rojas. Esto que decís se profundizó justamente con la tecnología. Por ejemplo, ¿un cuadro hoy termina en el cuadro? Claro, el cuadro no termina en el cuadro. Se profundiza con la digitalización. Pero hubo un momento en que sí. Hubo un momento en el que sí. pero también es un problema cultural. Digo cuadro como... Sí, sí, como... Una coreografía, un disco. Sí, me parece que es un cambio de la era digital, ese. Vamos a decir, era digital, como por decir algo. Sí. Cambió un paradigma, cambió la expectativa de espectador también, ¿no? Bueno, lo dice Benjamin, hay un montón de gente que lo va diciendo, ¿no? La reproductibilidad técnica, si querés, cambia el alcance de la gente que va al museo, que ya no va al museo, ve la Gioconda en el Dulce de Batata. Sí. ¿No? O, bueno, Andy Warhol, ¿no? Esto, sí. Como salir del museo, o al revés, llevar, como Duchamp, el objeto, digamos, cotidiano al museo y legitimarlo también desde otro punto de vista, cambiando la función. Entonces digo, el arte hoy, la definición del arte ya hoy no es el cuadro, o el concierto, o la obra de teatro, o la obra narrativa de literatura, es mucho más amplio y más complejo también definir. ¿Vos sos filósofa, especialista no. en semiología? Semióloga soy, sí. Bueno. Pero sabes mucho de filosofía, de hecho fuiste fuiste secretaria académica de Administración Cultural en la Facultad de Filosofía y Letras. Sí. ¿Cómo llegás al arte? ¿A partir de la filosofía o de la semiología o al revés? No. Primero al arte llego desde chica. Yo me meto en un universo literario, apenas aprendí a leer para leer literatura. Sí. Así que llegué leyendo. Mi vida era eso. Entiendo que mi vida, si vos querés preguntarme de mí, es mi infancia es literaria, es literatura, es leer, uh-huh. es esconderme para leer en el colegio, subirme a los árboles para que mis hermanos me dejen leer, meterme en el galpón donde mi abuela cosía para encontrar un lugar adecuado fuera del ruido, etcétera. Desde la literatura estudié letras. Y desde la carrera de letras me encontré ahí con la teoría, la filosofía y con una contradicción, otra, que es que un artista no debe racionalizar o conceptualizar y un académico no debe sentir apasionadamente lo que escribe, sino que tiene que adecuarse a las normas y a los modelos. Y me peleé con todos. Así que fui haciendo mi camino, pero primero fue la literatura. En el principio fue la literatura, así que fue el arte. En Facebook, decime quién sos vos oficial. Es Sandra Torlucci, es la rectora de la Universidad Nacional de las Artes. ¿Qué importancia tiene que haya dejado de ser el IUNA, Instituto Universitario Nacional de Artes, y ahora sea la Universidad Nacional de Artes? En parte lo que hablábamos, darle un reconocimiento al arte que lo saque del museo, digamos, para decirlo en términos metafóricos. En segundo lugar, porque el sistema de conocimiento, digamos, lo tiene que aceptar como parte de la producción de conocimiento al arte. Casi, uh-huh. casi como antes de Platón. Sí. Bueno, después, porque también dentro de lo que es la cosa cultural, la decisión de los pibes cuando quieren elegir una carrera, confundía la denominación de instituto muchísimo. Ellos creían que no era una universidad el instituto, que sí era un título universitario el que obtenían, pero todo el tiempo creían que no, y entonces había una demanda cultural de ir a la universidad que no les satisfacía el instituto, y tenían conflicto con eso todo el tiempo. Hoy saben que van a una universidad desde el día que se anotan, solo uh-huh. por un nombre, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, las cosas que se cifran en el nombre son sí. muchas. Está bien. ¿Cuántos estudian? 17.000. ¿Eso qué es? ¿Un montón? Es un montón. ¿No te imaginas la pregunta que sigue a esto? ¿No? Sí, pero antes te tengo que decir ¿quién? Que hay 10.000, unos entre 5.000 y 10.000, depende de los años, que no pueden entrar. ¿Por? Porque ¿cupo? Cupo, ingreso, exámenes, está espacios. Está bien, pero ¿quieren entrar? ¿Cuántos? Y por lo menos, lo mínimo son 5.000 por año, que no puede, que reprueban los exámenes de ingreso o los cursos. Está de bien, ingreso. ¿Reprueban y entran? Y no, y entran en total 10.000. Está bien. ¿Te imaginas, decía, que la pregunta que sigue es... ¿Cuántos se reciben? No, esa es una subordinada que viene después. Tanta gente que sale de dónde inquieta por esto. Para llenar su vida realmente interesada en el arte, el hecho de ser universidad ha generado esta otra cosa. ¿Para que cuántos vivan de...? Para hacer una pregunta sí, absolutamente utilitaria. Sí, en primer lugar... Jodida, sí. Utilitariamente es formulable. No es jodida, es política, qué sé yo. Sí. Hay, en primer lugar, te digo que no cambió la denominación, la cantidad de alumnos. La cantidad de alumnos que intentaron ingresar este año es similar a la del año pasado, que todavía tenía la denominación Instituto Universitario. Lo que sí cambió muy drásticamente fue el pasaje de los terciarios al Instituto Universitario. Ahí sí cambió. En el 90 y pico, cuando se creó el IUNA, ahí sí cambió, hubo un salto cualitativo. Ponele, en un departamento como teatro, que del que yo era decana, por eso me acuerdo los números más, pasaron de entrar 50 a 200, ¿sí? Por año, en ese momento. Y se armó toda una cosa, un movimiento, un convulsivo movimiento. Por ejemplo, en teatro, ¿qué se formaba? ¿Qué actor se formaba? En el viejo Conservatorio Nacional se formaba o se intentaba formar... Conservatorio Nacional de Arte Dramático. De Arte Dramático, que hoy es el Departamento de Artes Dramáticas de la universidad. Se intentaba formar actores con el modelo de Halcón, de María Rosa Gallo, que eran graduados del Conservatorio Nacional, de Carnaghi, de Marrales, de estos... El modelo era Halcón. Exacto, o Cunil, digo, el fundador de la escuela, ¿no? Entraban entre 15 y 30 personas por año, se recibían si entraban 30, 15, si entraban 15, la mitad, digamos. Terminaban esos. ¿Cuántos hubo graduados que fueron Halcón? Halcón. Todos los otros que te dije. Y de todas maneras, el nivel de formación asistía al actor en ese nivel nada más. No buscaban armar tipos que laburaran, qué sé yo, en otro tipo de teatro. ¿Entendés? Sí, sí. Hoy, el actor que sale de ese... Entran a Cervantes, ahora seleccionaron ayer 40 para las compañías, para los elencos de Cervantes, pero también laburan en el teatro independiente, en cine, en televisión y hasta en publicidad. Que nunca hubieran entrado Halcón. No los dejaban. Halcón fue después. Mientras estudiaban, no podían. Ni trabajar en televisión directamente era bochornoso. Yo tengo amigos que estudiaron en esa época en el conservatorio y no podían elegir hacer las dos cosas, teatro y telenovelas, por ejemplo. No los dejaban. No los dejaban trabajar mientras estudiaban. Ese modelo cambió. Hoy, claro, yo los veo todo el tiempo. Prendo la tele cuando la prendo, que es poco, y veo a todos los pibes en una novela, en un elenco, en un papel secundario, estoy hablando de actuación, te pasa lo mismo con las bailarinas o los bailarines, te pasa lo mismo con los músicos, laburan en diferentes cosas, no solo en hacer conciertos. Está clarísimo, y se supone que eso sí que es bueno. Y sí, y la verdad es que trabajan, porque se ha desarrollado la industria cultural, el video, el cine, todo lo que tiene que ver con la... Por ejemplo, diseño de videojuegos, hay un montón de fuentes de trabajo. Los iluminadores de la carrera de iluminación... ¿Diseño de videojuegos? Estamos armando esa carrera, pero se está laburando, ya la gente multimedia trabaja en videojuegos, ¿no? Y se puede trabajar en todo tipo de... En producción de publicidad, que tiene una función estética muy fuerte hoy la publicidad, ¿no? Trabajan en muchos lugares, no te puedes imaginar. Desde diseño de packaging hasta, qué sé yo, los artistas hoy están trabajando de muchas cosas. Sandra Torlucci es profesora en Letras por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. En su ejercicio como docente de grado y posgrado, se especializó en semiótica y teoría del teatro y las artes audiovisuales. Es una actividad que desempeñó en la Universidad Nacional de Artes, pero también en la UBA y en la Universidad del Cine, entre otras instituciones. ¿Desde cuándo se da eso? Que es más bien el cambio de paradigma ese. ¿Es época o es momento político o qué? Yo creo que es época. Que es época, que fue más a nivel internacional. Después de los 60, 70 empieza a pasar que paulatinamente se abren las fronteras de lo que se llamaba arte a una cosa más de una estética más de lo cotidiano también, donde el arte es más arte de masas, si querés. Y ahí donde se abre el arte a las masas, se abre la posibilidad laboral del artista. Después muchos lo niegan. Dicen, vos que sos artista, yo produzco, no sé, musicales. Y no te cuentan que viven también de hacer spots. Sí. ¿Entendés? Pero la realidad es que viven de las dos cosas. O más de los spots. ¿La tendencia es increyendo respecto de eso? Sí, alta. Hoy cada vez hay más gente trabajando. Nosotros estamos ahora armando un plan de seguimiento de graduados. y de no graduados, porque lo otro que pasa en el arte es que como no requiere un título habilitante la profesión artística, hay gente que en tercer o cuarto año, cuando ya está por terminar, empieza a trabajar. El caso Wang, digo yo, que es un Nachito Wang, el de un cuento chino, el actor de un cuento chino, que es estudiante todavía nuestro, porque bueno, con un cuento chino se la pasó de gira, viajando, y lo llaman de todos lados, que yo me dice, Sandra, no puedo hacer la tesis, me decía el otro claro, día, ¿no? Porque está todo el tiempo trabajando, pero él quiere hacer la tesis, le falta la tesis nada más. Te cuento algo que pasa en Ciencias de la Comunicación, a los donde uno es profesor hace ya muchos años, en el taller de radio, en la UBA estoy hablando, ¿eh? Y ver, al solo efecto, porque siempre claro que no me gusta autorreferenciar, al solo efecto de trasladar a ver si ocurre lo mismo con el estudio de las artes. En Ciencias de la Comunicación pasa que por una excesiva carga teoricista, si querés, de la carrera, de cómo fue concebida, ahora hay cambios positivos en ese sentido, el pibe estudia y una vez que la universidad le abrió la cabeza, pero a la vez notó que tiene muy poca práctica de radio, de tele, de interacción multimediática, de gráfica mismo, te viene una productora, te viene una radio, te viene un canal, te chupa, agarra al pibe y fue la carrera, ¿entendés? Porque una carrera densa, larga, como decís, el título no es habilitante, claro. Eso también empatiza con lo que acabas de decir respecto del arte, los únicos títulos habilitantes del universo mediático argentino son el operador y el locutor. Claro. Y entonces el pibe larga la carrera, la universidad le abre la cabeza, pero después viene una productora y se lo, comillas, chupa. ¿Qué pasa con los que estudian arte? Bueno, eso está cambiando Fue así. En los últimos tiempos, pero fue muy así. La gente empezaba primer año y en segundo todavía estaban, en tercero empezaban o a dedicarse directamente a la profesión, ¿sí? O y quedaban muchos que de verdad vos veías que no sabías si se iban a dedicar a la profesión, porque después hay gente que desea, pero que por ahí después no tiene disposición o física o no sé cómo llamarlo, porque no me gusta la palabra talento, ¿No te gusta? No. ¿Por? Porque se confunde, ¿no?, con la idea del don. Y me parece que hay algo de la disposición, si querés, ¿no? Que hay una disposición al arte y hay una capacidad de hacerlo y de comprender el mundo que es artística. Bien. No me parece que uno tenga que nacer con el don para ser artista. Ok, continuemos a bingo. Entonces estabas en... Entonces, gente que puede tener problemas. Hay gente que puede tener problemas o porque se va a trabajar y de verdad le empieza a ir muy bien, sobre todo a los que tienen mejor resultado a lo largo de la formación y se van. Algunos vuelven. Y hoy la mayoría trata de terminar la carrera, porque la carrera legitima en realidad el título. Si bien no es un título habilitante, no es requerido, da chapa. Y cada vez más esta sociedad, que es una sociedad del conocimiento, requiere un título universitario. Entonces la gente empezó a querer el título. Y otra cosa que nosotros trabajamos, que es desde lo simbólico, es ser graduado de la universidad. Está bueno, te permite conseguir cosas, viajar, ir a hacer pasantías, ir a producir afuera, armar compañías de graduados, trabajar con festivales, etcétera. Y entonces la gente empieza a encontrarle un sentido al título, que no es solamente un papel, digamos, no una certificación de lo que ya sabe él, que ya sabe. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Sandra Torlucci, Universidad Nacional de las Artes, rectora, semióloga. Decime quién sos vos. Es muy porteño este fenómeno que estás describiendo de tanta gente con salida laboral y tan variopinto el escenario de las artes a que te podés dedicar. Sí. Es muy porteño. Muy jodidamente porteño. Muy de lo mejor y de lo peor de lo porteño. Y de la Argentina, un poquito más extendido. La mitad de los estudiantes son de la Ciudad de Buenos Aires en la universidad, la otra mitad no. Bueno, eso es alentador. Y sí, Pero se tiene que venir acá. Con urbano bonaerense, una gran parte, interior del país y el resto de Latinoamérica, y en algunos casos también algunos europeos y algunos, muy poquitos, europeos y alguno que otro de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, digamos. Pero la mayoría son del resto del país. Me quedó claro que tu vida con el arte fue desde chiquita, más allá de que empezaste, a propósito, empezaste por la literatura, después fuiste escalando, te convertiste en dramaturgista, en semióloga, lo de filósofo fue un chascarrillo. Porque a la gente le gusta además saber esto de filosofía, qué filósofa, semióloga, cuál es la diferencia. Estudié un montón de filosofía. Por eso. Pero porque tengo una maestra que es filósofa y que me formé con ella, y la verdad es que nos hizo leer permanentemente a mí y a otros colegas míos, seminarios. Bueno, y un personaje onda loca linda como vos, ¿cómo se lleva con la burocracia de un cargo oficial o universitario como rectora? Bueno, en la Universidad de Artes bien. No sé si podría ese cargo, no sé si lo podría ejercer en otra universidad. Está bien, pero hay desde planillaje hasta relación con docentes hasta... No, me llevo bien. Hay un piso de burocracia, sí, que tenés que cumplimentar. Bueno, pero yo entiendo la burocracia como una herramienta. Si la burocracia la usás como una herramienta, es una herramienta de transformación. La conozco, me tocó laburar toda la vida. Yo entré... O sea que hay burócratas revolucionarios. Oh, sí, no hay revolucionarios que no sepan de burocracia. No sé si es lo mismo, pero... Ah, bueno, no sé, lo que vos decís, pero al revés. Bueno, y entonces... Y si vos no sabés de superestructura, ¿cómo cambias? ¿Cómo haces transformaciones? Los burócratas te ganan con un discursito. El artículo 4 no permite que vos... Todo el tiempo aparece eso en el sistema. En todo el sistema universitario. No, porque dice el reglamentarismo es impedimento puro, ¿no? Bueno, vamos a armar una carrera, digo yo, ¿no? Ponele. De tal cosa. Bueno, no, pero hay que cambiar el estatuto, y para cambiar el estatuto hay que llamar a la asamblea, para llamar a la asamblea se te levanta todo. Sí. Yo digo, bueno, cambiemos el estatuto. Cambiemos el reglamento, cambiemos la resolución. Y la discusión tiene que entrar dentro del conocimiento. Trabajo con abogados copados. Para eso tenés que tener vocación de poder. Finalmente no es eso. De poder no sé. Tengo vocación de cambiar las cosas. Para conducir una universidad no tenés que tener vocación de poder. Para conducir algo. No sé. Es una pregunta que no me gusta mucho. Porque entendiendo el poder como una construcción, si lo entendés así foucaultianamente, sí, bueno, yo ocupo un lugar de poder. Y lo ocupo como yo hubiera querido antes de estar en ese lugar que alguien lo ocupara. No sé si yo quiero para mí ese poder. No me deja producir, no puedo hacer más teatro, no puedo escribir, ¿entendés? Lamento eso como sujeto, lo lamento, pierdo el tiempo, digo, perdí mucho tiempo con mis hijos, perdí tiempo privado, digamos, ¿no? Entonces no sé si yo tengo esa vocación, no, yo quisiera que fuera de otra manera. Pero no es de otra manera. Y en cambio tengo una pulsión terrible por cambiar las cosas. La tengo desde muchos años antes. Y desde adolescente, ¿no? Yo todo el lugar al que entro quiero que las cosas cambien. Las cosas que a nadie le gusta. Hoy cuenta quién es la rectora de la Universidad Nacional de las Artes, Sandra Torlucci. De 10 a 11. La radio pública. Los domingos. Una hora de entrevista para que el tiempo valga la pena. Decime quién sos vos. Radio Pública. Domingos a las 10. Decime quién sos vos. Es Sandra Torlucci, es la rectora de la Universidad Nacional de las Artes. En la enseñanza del arte multidisciplinariamente entendido, como ya lo aclaraste, ¿qué pudiste cambiar hasta ahora como rectora de la Universidad Nacional? Más de ¿Qué sentís que pudiste cambiar? Varias cosas, pero más como docente. Siento los O sea, aprendí como docente qué cosas había. Yo estaba dando clases en la UBA, en la carrera de artes. Y me parecía, estaba buenísimo, yo venía de Lomas, era como un salto cualitativo, porque Lomas, viste, es una universidad, viste, la UBA es como la universidad argentina, mito también. Sí. Entonces yo daba más, clases... Más mito. Más mito, ¿sabés qué es? Que son malas las del conurbano porque son de negritos. Sí. Bueno, yo vengo de una universidad de negritos. Entonces, eso se paga. Es un costo terrible. Cuando yo entré a la UBA, lo primero que le dijeron a la titular cuando pidió que me nombraran fue que yo no era de la casa. Esa frase nunca me la olvidé. La casta académica, que no eras de la casa. Entonces, ella dijo que por favor se lo escribieran, el argumento, y no lo pudieron escribir. Así que finalmente entré. Pues otra loca esa. Bueno. Muy bien. Entonces, yo entré. Pero la verdad es que no era un espacio muy propio. Yo estaba como incómoda en algunas instancias. Ahí me llevaba mal, por ejemplo. Entonces, un día, la misma persona que era mi titular de cátedra en la UBA, daba clases en el conservatorio, en la vieja Escuela Nacional. Y me dice, vení, que tengo necesito que me reemplaces. Y fui a reemplazar. Y cuando entré a dar clases ahí, a los actores... Entendí que la docencia... ¿Clases de análisis de texto era en esa época. De textos dramáticos, de teatro. Okay. Empecé a entender que eso me gustaba hacer a mí. Enseñarle a los artistas. No enseñarle a los académicos o enseñarle a los pensadores o a los intelectuales. Me gustaba enseñarle a los artistas. Y empecé a preguntarme por qué. ¿Qué parte de mí se activaba? ¿Qué parte de mí que... sabía de teoría, pero que no quería enseñar la teoría con el objeto de que el pibe fuera culto, ¿entendés? Sí. Y que conociera quién era tal filósofo o tal otro. Yo quería que el actor que ese pibe estaba intentando sacar de él usara el pensamiento. Y me cambió a mí. Yo no soy más la misma docente. Después cuando iba a la UBA, no, los pibes no estaban muy gratificados con mi performance. En cambio, cuando voy a dar clases a la Universidad del Cine o a la otra, cuando voy, a los pibes les encanta. Y yo cambié un poco ese modo. Una pelea, una batalla política, porque la teoría no se divida de la práctica. Una batalla política porque las materias prácticas se animen a discutir. Hoy yo di mi primera clase... de semiótica, de general en teatro, y un pibe le decía a una chica que recién empezaba la carrera y que venía de biomecánica. Ella decía, no entiendo nada de lo que están hablando, de semiótica, no entiendo nada de lo que están hablando. Y el pibe le dijo, lo que pasa es que acá nosotros filosofamos. Y le dijo, vos en biomecánica, para ustedes eso es chamullo, le dijo. Ajá, claro. Bueno, esa anécdota que es de un pibe que empezó hoy, es un poco lo que cambió. Hoy la gente... los actores, los músicos, los bailarines, los pintores, se permiten hacer una discusión y pensar. Y no llamar a un crítico o a un curador a que les diga qué obra es buena y qué obra es mala, qué pueden colgar, qué pueden seleccionar para tocar. Como uno de sus focos principales, Sandra Torlucci dirige proyectos de investigación vinculados a las artes performáticas y las configuraciones corporales en la escena. De ese trabajo surgieron numerosos ensayos y artículos de su autoría. Ahora que dijiste, ya que dijiste performance, ¿cómo es la definición de artes performáticas? Uf. Porque suena a chino básico. Sí. Así que encárgate de aclarar. Bueno, es una categoría que sirve para definir las cosas que no se pueden definir en las otras categorías. En semiótica lo llamamos término saco. ¿Término? Saco. Es un término saco. Es un término que sirve para definir los cruces. Multipropósito. Claro, que sirve para definir... Como cuando un médico te dice que tenés un virus. Claro, que vos decís así, tal cual. Que vos decís, bueno, pero ¿cómo lo combato? No se sabe. Claro, es lo mismo. Ok. Sí. Implica, tiene como ciertos límites de categorización, ¿no? Es un arte que no se puede encasillar en los límites de las disciplinas artísticas tradicionales. Hagamos de otra manera, porque pienso en el razonamiento no solo de uno, sino de seguramente la mayoría de quienes escuchan. Uno antes o históricamente ha pensado que querés ser pintor, querés ser artista plástico, ¿qué vas? ¿Estudiar pintura? O dibujo, claro. Ok. ¿Querés ser bailarín? Vas a estudiar danza. Sí. ¿Me seguís? ¿Querés ser actor? Vas a estudiar teatro. Sí. ¿No es más así? Sí, es así. ¿No debe ser más así? Debe existir otra posibilidad, aparte de esa. Yo creo que... ¿Qué es esta historia de lo performático? Y sí, debe haber un cruce, debería haber un cruce disciplinar, porque el mundo tiende a que el arte, la producción cultural, digamos, ¿sí? El mundo, la producción cultural en el mundo tiende a que no sea, el teatro se hace en el escenario con cuatro actores, un director, un dramaturgo y un iluminador y tres técnicos, ¿me entendés? Sí. Hoy el teatro puede salir a la calle, puede no tener un personaje o dos personajes, puede no tener ningún personaje, puede ser una obra lumínica, los personajes pueden ser robots, qué sé yo. Y puede ser bueno, ¿no? Un conjunto de fumados. No, o de... exacto. Bueno, esa diferencia igual entre lo malo y lo bueno ocurre aunque sí, hables de pintura. Sí. No, hay cosas dentro de lo performático que no se pueden denominar claramente... pero que tienen un dominio de lo teatral o que tienen un dominio de lo pictórico o de lo escultórico o de otra cosa y que son muy buenas. Ahora viene, nosotros estamos participando de una bienal. ¿La universidad? La universidad está participando de la parte académica de lo que es la bienal de performance, que es la primera bienal que se hace ahora, que organiza la Nación, digamos. Acá en Buenos Aires. En Buenos Aires. Ahora, después si querés te doy algún dato. Sí, claro. Y esa, ahí nosotros tenemos unos invitados que son un lujo, Marina Abramovic, Lori Anderson, bueno, son gente que se dedica a la performance y que son buenísimos, no es que son chantas que dicen que hacen eso para no comprometerse poéticamente. Sandra Torlucci, la rectora de la Universidad Nacional de las Artes, que está contando quién es, en su desempeño como guionista, directora de teatro, dramaturgista, concretó junto con Teresa Sarrail, la puesta en escena de Muñeca, la obra de Armando Discepolo, y de Antígona Furiosa, de Griselda Gambaro. Sí, la Argentina se está asomando a esto y en otro lugar está más desarrollado. Sí, hay lugares donde lo performático está más desarrollado. En Europa y en Estados Unidos está más desarrollado. Igual la cantidad de producciones que hay en Buenos Aires, son creo que en términos de lo que es arte, estamos a primer nivel. Bueno, en cantidad de teatros... Teatro creo que somos los primeros del mundo, ¿no? Arriba de todos. Ah, sí. Incluso arriba de Londres y de Nueva York, según lo último... Y de París. Que no y de San Pablo. Digo, son números muy altos en cantidad de producciones. La vuelta de la militancia política. Sí. ¿Cuánto tuvo que ver en estas buenas noticias que estás dando a propósito de cantidad de gente con más salida laboral, más claras las inquietudes, más pendejo dando vuelta con esto? Y mucho, porque en realidad la vuelta a la militancia, que implica un montón de ampliación de derechos, entre ellos los de igualdad de género y un montón más, acercaron a la gente a otras formaciones culturales de las que ellos se sentían alejados. Y se animaron a pensar en posibilidades que excedían sus horizontes de expectativa. ¿No? Un pibe que por ahí decía, ay, no sé qué estudiar, de repente, ¿por qué no estudiar tal cosa? Y esto es un cambio cultural, y un cambio cultural que tiene que ver con el retorno de la política. Ajá. De la política con mayúsculas, de una política que habla de inclusión y hace acciones de inclusión. Eso está ligado a lo que declaraste, me parece, un diario patagónico una vez. El kirchnerismo no hace cultura, sino facilita que se la haga. Sí, bien? Sí, yo... Creo que en ese sentido es un cambio cualitativo con viejas políticas culturales de todos los partidos, incluido el propio peronismo. Me parece que lo que hizo, lo que provocó como política, como acción, estoy diciendo, más allá de las intenciones, pero que evidentemente es lógico con su proyecto político del kirchnerismo, es que abre los espacios para que la gente se incluya en los movimientos que le son propios. ¿No? Entonces la gente que quiere participar y producir tiene el derecho y lo vive, y lo ejerce. Y bueno, y el derecho al arte es un derecho más. El derecho a que todos podemos pensar que queremos estudiar arte o producir arte o interesarnos por el arte o hablar de arte, ¿viste? Mi abuela decía, yo decía, ¿viste la película tal? Sí, pero yo de cine no entiendo nada. ¿Cómo? ¿Estás viendo cine? Ajá. Lo único que puedes decir es yo no entiendo nada. No, seguramente puedes decir más. Hay que habilitar a la gente a mirar, a ir, a participar y a hacer. Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar Hoy cuenta quién es la rectora de la Universidad Nacional de las Artes, Sandra Torlucci. La gestión de la ciudad desde Macri, ya que estamos en este plano, ¿va justamente a contramano de eso? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué específicamente? Porque uno piensa en Buenos Aires y piensa en la capital cultural de la Argentina en términos de manifestaciones, de arte. Y la pregunta implícita sería, ¿cómo puede ser que con este capital, no solamente por la capital, se puedan hacer mal ciertas cosas? Tenés que hacerlas a propósito. ¿En una ciudad como esta? Sí. ¿Para hacer algo mal con lo artístico lo tenés que hacer a propósito? Sí. En primer lugar, sí, entiendo perfecto. Y para mí tiene que ver con una confusión entre de lo que es el liberalismo, porque, bueno, obviamente estamos hablando de un gobierno liberal, de lo que es el liberalismo y una confusión muy grande de que tiene el propio liberalismo respecto de lo que es el negocio. La empresa. El arte está trabajado como una empresa más, como una industria cultural, que si da resultados positivos y gusta a la burguesía, que en realidad es una élite de la ciudad de Buenos Aires, funciona. Y si no, no funciona, no interesa. O sea, se piensa de esa manera, como se pensó muchos años. El Colón, ¿no? Digo, para gran paradigma. Uh-huh. O en algunos momentos, el Teatro San Martín, o en algo, ¿no? ¿Quién va al San Martín? Van siempre los mismos, los abonados del Colón son los únicos que van. Si yo quiero ir al Colón o vos querés ir al Colón, no podés conseguir una entrada. Es inaccesible, porque ir al Colón es marca de clase. Es marca de clase. Y se sigue trabajando de la misma manera en este gobierno de la ciudad. Escúchame, ¿y los centros culturales? Se cerraron casi todas las actividades de los centros culturales. Las bibliotecas populares que habían venido laburándose ya como política de Estado antes del macrismo. Se desarmaron completamente. Las relaciones entre la propia universidad y la ciudad y el territorio, cosa que en todo el conurbano sigue sucediendo, en todas las provincias, sea quien sea el gobierno, ¿no? Uh-huh. O sea, a veces no son exactamente del mismo palo político, pero hay relación entre la universidad y el territorio. Nosotros nos relacionamos con la gente, a veces con los comuneros, porque por suerte hay comuneros que son de otro color político, y a veces con instituciones, digamos, del orden de gobierno nacional que están ubicadas en la ciudad de Buenos Aires. Pero con la ciudad de Buenos Aires es casi imposible. No se ignoran. Y eso muestra una política, una idea de la política. Vos, a propósito de la cantidad de gente que estudia arte y que está pasando a estudiar, y la cantidad de gente que queda fuera, hay muchos que sostienen que eso en verdad facilita, muchos analistas, seguramente mucho palo académico, casta o no, que eso facilita que lleguen los mejores en el sentido, llamémosle, positivista del término. Sí. Y que en mucho lugar del mundo funciona así, incluyendo la cantidad de gente que puede ingresar a estudiar en Cuba, algunos países europeos. ¿Cómo se le contesta eso? Sí, es justamente otra idea, otra concepción la que ellos tienen que la que tenemos nosotros. Ellos trabajan para lo que yo te decía que se trabajaba acá antes. No pone más de 15 por grupo, ni en Brasil, ni en Cuba. Yo hice un recorrido por las diferentes universidades de artes o facultades o incluso terciarios. ¿Antes de ser rectora? ¿O durante? Y durante. ¿Y? Sigo haciendo recorridos. Y no hay lugar en el mundo que yo conozca. Siempre está dentro del ámbito de lo conocido por mí. Ahora voy a ver si puedo ir a China, que estamos tratando de hacer intercambio con China. Bueno, en el marco de una política de intercambio cultural con China, voy a ver qué pasa ahí. Pero en principio no hay lugares donde sea tan masiva la entrada a las diferentes carreras como en nuestra universidad. Es un fenómeno raro. Ahora, es cierto que de los que se gradúan y son, en este momento, miles. El último año se graduaron 1.600. No, pero también hubo como mala prensa con relación a que se graduaba muy, muy poquita gente. No es poquita gente, es bastante gente. Sí hay deserción por las cosas que decíamos antes. Sí. Y bueno, y nosotros podemos pensar que de los 120 que fueron a hacer un casting al Cervantes, 40 seleccionados y les costó trabajo, digo, ¿no? Sí. De estos graduados. Podemos pensar que, no sé si podemos sacar 1.800 genios o grandes talentos o grandes artistas, pero sí podemos sacar mucho más que 15. Okay. Y que el resto, por ahí, no es una primera figura, pero es alguien que va a estar trabajando en la producción cultural del país, o de otros países. Esto supone que es una experiencia muy particular, la de Argentina, entonces, en términos de la masividad universitaria, incluyendo al arte. Sí, la de Argentina, porque también Córdoba, sí, Buenos Aires, Córdoba, La Plata, las universidades argentinas tenemos una masividad que no tienen en el resto del mundo. Torlucci fue distinguida con numerosos galardones nacionales e internacionales, tanto por su labor como docente, investigadora, como por su producción artística. ¿Qué relación tenés con los estudiantes, físico, cotidianamente? Y ¿qué puede hacer una rectora con eso? Muchísima relación. En realidad es la relación más intensa que yo tengo. Desde los acuerdos hasta los desacuerdos, ¿no? O sea, mis consejos superiores creo que están una hora y media dedicándose a discutir con los estudiantes, a veces en total acuerdo y a veces en total desacuerdo. Pero bueno, es un rol que yo creo que es fundamental en la construcción política de la universidad, el del estudiante. Es fundamental porque trae el reclamo y la necesidad y el impulso del cambio. Y también sé que a mí me toca en otro lugar, ¿no? En lugar de mantener todo dentro de un sistema gobernable, digamos, incluso para ellos, para el bien de ellos. Ellos vienen y dicen, tienen que entrar todos, sí, tienen que entrar todos, pero yo reviento las estructuras y entro todos los estudiantes. Entonces tengo que buscar. Digo, los pibes me impulsan a que yo labure todo el tiempo en función de cambiar las cosas que yo quiero cambiar, pero que es muy difícil de hacer. ¿Es un pibe el que estudia arte más jodidamente anarco que lo que puede ser el resto? Y los que están militando, sí. ¿Que son muchos? Y no, pero son terribles, sí. Son significativos, sí, aunque no sean, sí, representativos. Sí. Yo preferiría que hubiera más cantidad de gente trabajando, sí, en la militancia y con una intensidad más institucional, aunque fueran duros, ¿no? Pero que fueran un poco más, menos anarquistas, en el sentido banal del término anarquista, ¿no? Yo cotidiano, vulgar, sí. Anarco, sí. Estoy en contra de la ley, punto, ¿no? De cualquier norma, de cualquier regla, de mi padre, de mi madre y del rector. Bueno, en ese sentido a veces son un dolor de cabeza. De todas maneras no me molesta que lo hagan los estudiantes a mí. Me parece un lugar genuino de ellos. Están aprendiendo, están empezando, están participando. Me molesta mucho más cuando lo hacen los adultos que están con intereses políticos y que no son eso. Eso sí me molesta. Pero de los estudiantes a mí me parece que siempre es interesante contestarles, trabajar, enojarse, explicarles que una toma que es una medida que de repente tiene sentido, de repente no lo tiene, que si la mayoría de la gente no la quiere no está bueno, por más que sea una ese tipo de cosas. Me gustan los estudiantes. El otro día le decía a Jorge López Ruiz, el contrabajista, le hacía la figura de lo que es el parámetro con que se dibuja a un jazzero o un jazzista, ¿no? Esta cosa de melanco, whisky, humo, sí, machismo. Y entonces le decía, ¿eso es un biotipo o es un estereotipo? Y él me decía, es un estereotipo. Sí, yo estoy de acuerdo. Bueno, porque cuando pensás en estudiante antes de Liuna, hoy de la Universidad Nacional de las Artes, pensás en fumados, colgados, muchos colores, mucha indisciplina. ¿Es un estereotipo? Es un estereotipo y te puedo asegurar que es injusto. Ay, pibe fumado colgado a la palmera. Sí, que tampoco, sí, está todo bien. Está todo, tío, bien. Pero no hay pibe, yo hoy a la mañana les decía a un grupo que tenía ahí en el aula con equipo de gimnasia, deportistas, hay actores deportistas, tipos que se entrenan físicamente con una disciplina rigurosa, hay bailarinas que hacen una disciplina, los músicos tienen una disciplina increíble, no pueden vivir fumado tomándose un alcohol tras otro porque no pueden tocar el piano, porque no pueden tocar la guitarra, porque no pueden subirse a un escenario y hacer dos cosas con equilibrio. Es mentira, es muy disciplinado el estudio del arte. Y de mucha concentración. Un pintor tiene que hacer un laburo físico para ocuparse de su arte. Hay un prejuicio horrible con el estereotipo prejuicioso. Yo siempre le digo a los pibes, ojo, que los artistas no somos ni vagos, ni locos, ni putos, ni putas, porque es lo que fuimos durante muchos años cuando uno elegía la profesión del arte. Uh-huh. ¿Sabés? Uh-huh. Bueno, eso es un prejuicio y hay que cuidarse, porque los propios pibes muchas veces se cuelgan ese estigma, ¿viste? Sí, se lo cuelgan. Se lo cuelga, sí. Y hay que laburar mucho con eso. Y no somos esto, no son esto, no somos esto. ¿Por qué decís no? Porque la ley, yo no entiendo nada de política, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Me estás convenciendo a mí de querer hacer algo diciéndome que no sabes nada de política? Estás haciendo política, ¿no? O sea, esto. Y no está mal. Decime quién sos vos, oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. Es Sandra Torlucci, es la rectora de la Universidad Nacional de las Artes. Está contando quién es. ¿Cuál es el grado de universalización del conocimiento en la Universidad Nacional de Artes? Respecto, vos sabés que quizá no tanto respecto de la historia del arte universal, sino que me pregunto en relación a cuánto se apropian el programa, las materias, los profesores que contratan del universo del mapa cultural nacional. O cuánto hay de ¿qué sería? Porteñocentrismo. No. La verdad es que los últimos planes, los últimos cambios de planes, vos tenés que pensar que es muy difícil cambiar los planes de estudio en Argentina. Es una cosa, una batalla que dan todo. Como si en lugar de querer cambiar los planes de estudio, como era en mi época, ahora no quieren cambiar los planes de estudio, ¿no? Eso es raro. No tiene que ver con el contexto cultural. Los últimos planes de estudios que se cambiaron incorporaron historia argentina en casi todas los planes. Hay un departamento, hay un área de folclore que tenemos nosotros que trabaja específicamente cosas étnicas, antropológicas y también acciones y artes, digamos, que tienen que ver con Argentina y con Latinoamérica. Y después tenemos, dentro de las carreras, por ejemplo, en teatro, el teatro argentino se estudia con especial énfasis. No solamente lo porteño, digamos, ¿no? Latinoamérica también se mira mucho desde las diferentes... Y en artes visuales también hay historia del arte latinoamericano, precolombino inclusive. No, yo creo que en el arte hay una apertura mayor que en otros campos del conocimiento respecto de los parámetros. Se estudia mucho lo oriental, muchas Ajá. veces, hay cursos de caligrafía en visuales hasta teatro no en teatro. ¿Qué es lo que más salida laboral está teniendo? Es difícil decir eso porque... Que puedas estar intuyendo, ponele. En realidad se van colando en toda la producción cultural e industrial, todos. Los artistas visuales tienen mucho campo en el espacio, en el trabajo con el espacio visual público, digamos, ¿no? Gráfico, etcétera. Que creo que tienen mucha salida ellos. Los músicos, la salida que todos conocemos, digamos. Y los actores también tienen mucho laburo. Y después los demás tienen más laburos acotados a lo que es la producción artística propiamente dicha, ¿no? Pero en realidad los de multimedia, por ejemplo, laburan con sistemas informáticos. Entonces uh-huh. de repente ellos están estudiando artes multimediales, pero terminan haciendo algo para un programa, para un sistema que no tiene nada que ver con el arte, ¿no? Que tiene un aspecto artístico. Todos tienen, los críticos hoy están trabajando como curadores, como gestores culturales. Así que están consiguiendo salida laboral. Los bailarines, ya te dije. Sí. Las mujeres tienen más libertades, son tratadas de otra manera en este mundo que en el resto. Tenemos más poder que en otros mundos. En el arte. Sí, es notable eso. ¿Por qué? De hecho, fíjate, bueno, yo soy rectora, una de las pocas en el sistema universitario, y de los 9 departamentos, casi siempre la mayoría son decanas. Ahora hay muchos varones, pero en otras ocasiones era un varón o dos y el resto decanas. Supongo que porque naturalmente en el sentido cultural de lo natural, uh-huh. la mujer se dedicaba más al arte que el varón. El varón tenía que sostener... conseguir asegurarse la salida laboral, etcétera, y no se dedicaba mucho a estudiar arte. Hay muy pocos varones al principio, menos que ahora. Uh-huh. Siempre hubo menos varones que mujeres estudiando artes. estudiando profesionalmente. Después había otros que eran actores y yo, pero que al mismo tiempo eran abogados o psicólogos o arquitectos, ¿me entendés? Entonces, dentro de la profesión, las mujeres lograban recibirse más y tener como un espacio, apropiarse más de los espacios institucionales del arte. Uh-huh. Sin embargo, hay machismo y hay... ¿A qué te referís? ¿Al intrafacultad? No. Me refiero al universo de producción artístico, a la producción. Digo, vos hablas con un productor teatral y no necesariamente es feminista, digo, al contrario. O sea, se mantienen algunos... Bueno, es parte de la cultura. Pero tampoco tiene por ser feminista. No. Digo, que equilibre. Pero digamos que el feminismo es la minoría siempre, ¿no? Yo no soy muy feminista en el sentido tradicional de la militancia, pero sí soy una defensora del género. Sí, que no es lo mismo que ser feminista. Que no es lo mismo, pero el género, digamos, estamos en problemas todavía por cuestiones de género, ¿no? Así que, digo, en ese sentido. Sandra Torlucci, Universidad Nacional de las Artes, rectora, semióloga. Decime quién sos vos. ¿Cuál es el perfil que más te satisface de un estudiante de artes que hoy egresa? A vos, ¿cuál es el perfil que más te satisface? A mí me encantan los pibes que producen arte, que se meten en la producción artística y que se integran también en otras áreas. Esto que decíamos antes, ¿no? Que de repente, no sé, alguien que hace danzas puede también ir y laburar en un programa de tele. Me gusta eso a mí, me gusta. Y que moleste todo lo que pueda en ese sistema, también me gusta. O sea, que sea crítico, no que sea un cordero del sistema, ¿no? Ajá. Que vaya ahí, que pueda producir y que trabaje. Y también en el teatro oficial, y también en los museos, en todas las instituciones medio esclerosadas, está bueno que estén los artistas, porque es la única forma de transformar la cultura, me parece, ¿no? Tenemos un lugar en la transformación de la cultura. Y creo que el perfil que más me interesa es ese pibe que puede producir arte sin alejarse de esa producción, y justamente por hacerla vaya cambiando elementos culturales que... Da la sensación, se va el tiempo, pero un segundo. Da la sensación de que... Para como viene la mano respecto de todo, a propósito de todo lo que dijiste, es un terreno muy invitante el del estudio de, porque hay mucha virginidad en el también buen sentido para hacer cosas. Sí, ¿sí? Hay mucho para hacer, está todo por hacer, es interesante. Como es un fenómeno reciente, ¿no? Sí, y se está redefiniendo todo el tiempo, ¿no? Como la universidad, se redefine. Decime quién sos vos. Y yo siempre digo que soy un ornitorrinco, básicamente, como la performance y el virus. Un ornitorrinco. Sí, lo digo siempre, porque no me puedo categorizar, ¿entendés? Yo te puedo decir que soy una artista, te puedo decir que soy una semióloga, te puedo decir que soy rectora, te puedo decir que soy docente, y te puedo decir que no soy un poco de todo eso también. Sandra Torlucci. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.